¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esta grabación la hago con el auxilio de Gustavo Adolfo. Michoacán es un estado muy lastimado. Se han acumulado una serie de problemas graves, delicados, delitos del fuero común, delitos del fuero federal. Quiero hablar principalmente de este tema que para los michoacanos es sumamente preocupante, y yo creo que también para un gobierno que quiere que las cosas cambien debe de inquietarle recibir un estado tan lastimado. Fíjese, hace que será 2 días, por poner algunos ejemplos, la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado dio unos datos de que en Michoacán se han cometido en el último año 35.907 delitos del fuero común, de los cuales 14.668 se han registrado en Morelia. También da datos de Uruapan, de Apatzingán, de Zamora, de Lázaro Cárdenas, de Zitácuaro, y en este sentido, y de acuerdo con esas cifras oficiales de esta dependencia, o sea, de la Procuraduría, en el último año en la capital del estado, nada más en Morelia, se han cometido 3.449 robos de vehículos, 245 homicidios dolosos, 15 secuestros y 2 extorsiones. Son cifras oficiales a las que yo siempre les tengo desconfianza. Se quedan cortos porque ha habido infinidad de secuestros que por temor a la propia autoridad no son denunciados porque tienen miedo de que parte de la autoridad de una Procuraduría de Justicia pudiera estar vinculada con los secuestradores. Entonces, pues le sale contraproducente al familiar a quien le han secuestrado a un ser querido. Tiene miedo de presentar la denuncia. Esto que acabo de leer son cifras oficiales y para mí se quedan cortas. Pero mire, esto ahí lo dejo. Voy a otra cosa que es todavía muy grave y muy delicada para nosotros los michoacanos. Durante muchos años, hemos vivido tomas de carreteras, hemos vivido tomas de casetas de peaje, bloqueos en la capital del estado, se da en todo el estado, pero yo, como aquí radico, aquí resido, pues yo lo he vivido en carne propia. Grupos, llámese maestros, llámese normalistas, diferentes grupos que protestan muchas veces con razón, porque sus derechos son agredidos, transgredidos, se sienten afectados. Tienen alguna razón, pero a veces no la tienen. ¿Y qué es lo que hacen para protestar? Cierran las principales salidas y entradas de la ciudad de Morelia, las bloquean, la gente no puede salir, afecta a la ciudadanía, afecta la actividad empresarial, afecta la actividad comercial. Se apoderan de edificios públicos, se apoderan de calles de nuestra ciudad. Usted transita por determinada calle de mucha circulación y se encuentra con que está bloqueada con camiones atravesados, con palos, con piedras, con cualquier objeto que les pueda ser de utilidad para cerrar las calles. Yo creo que esto no debe de seguir, que debe de tener esto ya un hasta aquí. Un gobernador como Silvano Aureoles, que tiene pocos días de estar sentado en lo que llamamos el sollo de Ocampo, es decir, en la gubernatura del estado, no puede esperar ni debe de esperar más tiempo. La exigencia de la sociedad es que este asunto sea resuelto a la brevedad posible. No puede decir que se va a esperar para hacer un proyecto. Él ya sabe cómo se dan las cosas en Michoacán. Fíjese, quiero leer una nota de Francisco Castellanos. Francisco Castellanos es corresponsal de la revista Proceso, de la agencia APRO, y también es colaborador de mi revista Claridades de Michoacán. Dice: normalistas desafían a Aureoles, toman la Secretaría de Educación y bloquean carreteras. Y la nota, el cuerpo de la nota dice: En un claro desafío al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, normalistas de las diferentes escuelas en la entidad desalojaron este jueves a trabajadores de la Secretaría de Educación y tomaron el poder de las instalaciones. Alrededor de 100 estudiantes, acompañados por 400 personas más, arribaron a Morelia, se apostaron en la Secretaría de Educación Estatal y desalojaron al personal que labora en el sitio. Los normalistas realizaron esta acción pese a que el gobernador Silvano Aureoles advirtió que no habría más bloqueos ni toma de casetas por parte de maestros y normalistas. Al menos en dos ocasiones en lo que va de la semana, el gobernador advirtió que no permitiría más bloqueos por parte de los normalistas, pero el miércoles los manifestantes tomaron por lo menos 5 casetas de cobro en distintos puntos de la entidad. Este jueves, otro grupo de estudiantes provenientes de diferentes escuelas rurales de Michoacán llegaron a la capital michoacana y realizaron bloqueos vehiculares en distintos puntos de la ciudad. Aproximadamente 500 estudiantes, algunos de ellos encapuchados y armados con palos, arribaron a Morelia a bordo de por lo menos 5 autobuses y bloquearon la avenida Madero desde Palacio de Gobierno hasta el Congreso del Estado. Otro grupo se apostó sobre la avenida Ventura Puente, justo frente a la Secretaría de Finanzas, donde impidieron el paso vehicular. Yo creo que el gobernador, cuando tome una decisión, si es que va en un momento extremo a hacer uso de la fuerza pública, debe de agotar primero la política, el diálogo, el convencimiento, y ya como última medida, pues tendrá que hacer uso de la fuerza pública, desde luego, en forma proporcionada, no extralimitándose. Si no se trata, yo no estoy de acuerdo en represiones sangrientas o crueles, pero ya estuvo bien, ya estamos hartos, ya estamos cansados. Imagínese usted lo que sucede en algunas ocasiones. Viene un autobús de la ciudad de Lázaro Cárdenas con pasajeros, y si los jóvenes o los normalistas o cualquier grupo que va a venir a Morelia a manifestarse, paran al camión, bajan al pasaje y se apoderan del camión para traérselo a Morelia o para irlo a resguardar a las instalaciones de la normal de Tiripetío, por poner un ejemplo. Yo insisto, no estoy en contra de que la gente se manifieste por diversos motivos o causas, pero sí estoy en contra de que se sigan cometiendo actos antisociales. Yo sí vería con buenos ojos y me atrevo a exigirle al gobernador que ponga un hasta aquí a esto. Si el diálogo se agota, si los jóvenes, si los maestros no entienden o no quieren razonar o no quieren entrar a un diálogo, pues entonces tendrá que hacerse uso de la fuerza pública para desalojarlos de donde están bloqueando carreteras, donde están bloqueando la ciudad. Debo decirle que ha habido ocasiones en que instalan campamentos, casas de campaña, en el centro de la ciudad, y no es que se vea feo, porque hay gente que se vea feo, no, eso es lo que menos me interesa a mí, que se vea feo, que se vea bonito. El daño que esto causa, no solo a la actividad turística, no solo al empresario o al comerciante, a nosotros que no podemos transitar, que un transporte público no puede pasar por estos lugares porque está bloqueado, porque está cerrado a la circulación. Yo creo que Silvano Aureoles Conejo, con mucha diálogo, es muy importante agotar el convencimiento, la resolución de los problemas. Yo creo que para eso es la política. Pero si en un momento dado esto no se consigue, la fuerza pública debe de intervenir para desalojarlos. No haga rotazos, no se trata. Hay veces que sin hacer uso de la fuerza, del garrote o del tolete, pueden desactivar una manifestación, pueden neutralizar cualquier agresión en contra de la sociedad, porque no es una agresión, no es que afecte nada más a un gobierno, nos están afectando a nosotros, a terceros, que nada tenemos que ver con estos conflictos. Yo sí soy de la idea de que con mucho cuidado, cuidado digo yo, sin excederte, sin caer en la brutalidad, en los excesos, la fuerza pública en un momento debe de intervenir. Y yo creo que ya es tiempo de que esto lo haga. Yo como habitante de la ciudad de Morelia, yo vería con buenos ojos que aquí las calles estuvieran despejadas, que pudiéramos transitar con libertad, ya sea en vehículos propios, en transporte público o peatonalmente, que pudiéramos pasar por muchos lugares de nuestra ciudad, además de que grafitean, bueno, pues sí se ve feo, que esto también pues están incurriendo en conductas delictivas, ¿no? Hay una ley que protege lo que son monumentos históricos. Morelia está lleno de monumentos históricos protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia mediante una ley. Pero resulta que desde hace muchos años se vive permanentemente situaciones de esta naturaleza y nadie se atreve a hacer algo. Yo me acuerdo que en alguna ocasión, con brutalidad, creo que no sé en qué gobierno fue, no sé si fue en el de Lázaro Cárdenas o en el, no me acuerdo, con brutalidad sacaron a los jóvenes de casas del estudiante, los sacaron con brutalidad de la escuela normal de Tiripetío, incendiaron camiones, pero ahí dicen que fue la fuerza pública quienes los incendió para responsabilizar a los jóvenes. Tampoco es bueno el uso excesivo de la intervención de la autoridad, pero si se está anunciando y ya hay fuerzas federales en Michoacán para auxiliar, porque la policía de aquí pues es muy limitada, no sé cuántos elementos policiales hay en la ciudad de Morelia, yo creo que es necesario que ya desactiven cualquier protesta que se salga de los cauces de la normalidad. Repito, yo no estoy en contra de que la gente se manifieste, pero nosotros no tenemos por qué sufrir las consecuencias de que duren las manifestaciones o los bloqueos. Cada semana hay un bloqueo, cada semana hay cierre de calles, y claro, uno está preocupado por estas circunstancias. Yo sí le exijo al gobernador que ponga un hasta aquí. A ver, Gustavo, me está pasando, a ver, me está, ¿esto es para que lo lea o nada más es para mí? Ah, bueno, muchas gracias que me estás dando estos datos que son interesantes para mí. Es que hemos tenido algunas fallas técnicas en las grabaciones y me está comunicando Gustavo que parece que puede ya empezar a resolverlas, porque en la primera grabación que hice de este asunto de las manifestaciones hay interrupciones producidas por una deficiencia de nuestro sistema. No le puedo echar la culpa a nadie. Entonces parece que Gustavo ya está solucionando este problema. Así es que repito, yo estoy de acuerdo en el uso de la fuerza pública sin que se excedan, porque también si hay excesos yo también lo criticaría, pero hay ocasiones en que una manifestación se puede evitar o se puede disuadir con la sola presencia de la fuerza pública, pero no que vayan a golpear, a lastimar a los manifestantes. Pero sí es imprescindible que Silvano Aureoles, a la brevedad que esto requiere, sí recurra a la fuerza pública, tanto a la del Estado como a la presencia de fuerzas federales, porque, repito, ya estamos hartos, aparte de los hechos delictivos que se dan en algunas zonas del Estado y en la ciudad de Morelia, que se registran muertes, robos, asaltos, extorsiones, secuestros, y que son reconocidos por la propia Procuraduría del Estado, que se quedan cortos con esa información. Un caso de la facultad. ¿Y cómo qué? Un caso de mi facultad. ¿Qué pasó? Aprovechando las manifestaciones y las cañas, una bola de vándalos le robaron los zapatos y la bolsa a una compañera. Llegó al salón descalza por lo mismo. Bueno, ahí me está plan. Una comitiva de 5 compañeros para ir a sacar los zapatos y regresaron también asaltados a sus compañeros. Ah, me está platicando. Como aquí anualmente hay una festividad en el santuario de Guadalupe, que es la iglesia de San Diego, que está a unos cuantos metros de la entrada a la Facultad de Derecho, Gustavo ahí estudia también, me platica que una de sus compañeras llegó descalza y sin la bolsa, porque a un grupo de vándalos le quitó la bolsa y le quitó los zapatos. Entonces resulta que 5 compañeros fueron a reclamar esos zapatos y esa bolsa, y también regresaron sin zapatos y sin muchas pertenencias. Por eso repito, en este caso de las manifestaciones, de los bloqueos a las carreteras, a la ciudad, a las salidas más importantes de la ciudad de Morelia, hay ocasiones en que nadie puede entrar ni salir de la ciudad, ni camiones del transporte público, ni vehículos particulares, porque la salida a Guanajuato está bloqueada, la salida a Pátzcuaro está bloqueada, la salida a Mil Cumbres está bloqueada, la salida a Quiroga está bloqueada. Entonces, la ciudad queda encajonada, la gente está impedida de salir, y entonces, pues, yo insisto que puede hacerse uso de la fuerza pública con moderación. Bueno, claro, dice Gustavo con mucha razón. Esto laborales en hay comunidades que están solas, no hay hombres, puras mujeres, porque todos están en Estados Unidos, porque no hay fuentes de trabajo. Y con estos problemas, yo quisiera preguntar, ¿qué inversionista va a querer venir a Michoacán a instalar una empresa que genere trabajo? Pues ninguna. De por sí, las carreteras en Michoacán están sumamente deterioradas, los empresarios prefieren irse al centro del país, todo lo que es la zona del Bajío, Silao, Celaya, León, Guanajuato, toda esa zona de Aguascalientes, no se diga Monterrey, otros lugares de la República. Entonces, con estos bloqueos, con estos cierres de carreteras, pues ¿quién va a querer venir a invertir a Michoacán? Por eso es urgente que usted, gobernador Silvano Aureoles Conejo, acuda a todo lo que la ley pone a disposición de usted como titular del Ejecutivo Estatal para resolver esto de inmediato. Esto no debe de prolongarse más tiempo. Paralizar actividades en la Secretaría de Educación Pública, que tomen edificios públicos, actividad administrativa, sino también la actividad académica. Esto no es correcto, esto no es justo, que se paralice la actividad comercial, empresarial, de la ciudadanía, no debe de tolerarse más. Yo entiendo que a veces hay que tener tolerancia, que hay que tener mucha prudencia y mucha paciencia, pero ya los michoacanos la hemos tenido durante muchos años. Así es que yo sí vería con buenos ojos la intervención de la fuerza pública, repito, con mucho cuidado, yo diría que hasta con sutileza, con precaución. Yo no digo que los policías vayan a agarrar a besos a los manifestantes, no, pero que los desalojen con cuidado, que traten de utilizar lo menos posible los toletes, los golpes, los empujones, pero que sí impidan ya tanto desmán que hay en Michoacán. En este caso también en la ciudad de Morelia, porque aquí lo resentimos, y ese es mi comentario. Y reitero que Silvano Aureoles tome la decisión ya. Esto no es para mañana, señor gobernador, esto es para hoy, para el ratito, para que usted, si se ha agotado el diálogo y la contraparte no razona, no entiende, no quiere tener ningún acuerdo y dice que seguirán tomando casetas, aunque son asuntos, son carreteras federales, debe de intervenir la fuerza para desalojarlos de ahí. Y ese es mi comentario, y muchas gracias. Bueno, esto aquí lo dejo, y quiero comentar otras cosas, a ver si mientras me pones en orden esto que quiero, a lo que le quiero dar lectura también, que es interesante. Mire, ya había yo hablado en ocasiones anteriores del acuerdo de asociación Pacífico, el TPP por sus siglas en inglés, que este fue negociado en total secreto. Los mexicanos no lo conocemos. ¿Por qué? Porque esto nos va a afectar terriblemente. Son acuerdos a los que someten a un presidente como Peña Nieto. Mire, algo muy grave de esto. Ya hablé yo, por ejemplo, del caso de los medicamentos. Le dije a usted que este asunto de los medicamentos no es nada agradable, puesto que de aprobarse por el Senado de la República este acuerdo, que ojalá no lo aprueben, no sé, que no fueran apátridas ni traidores a nuestro país, simplemente en el renglón de medicamentos lo dije, desaparecerían genéricos. ¿Por qué? Porque prolongarían los plazos de patente de muchos medicamentos. Pero mire, el Senado de la República, más bien si el Senado de la República aprueba el acuerdo de asociación transpacífica, o el TPP por sus siglas en inglés, negociado en sigilo por el gobierno de México con Barack Obama y otros 7 países, estará entregando la nación en bandeja de plata a los intereses más oscuros del planeta de carácter internacional. Mire, la incongruencia del gobierno de Peña Nieto, que esto es absurdo, esto es aberrante y criticable. En el caso de Tlatlaya y de Iguala, a pesar de que México tiene firmados tratados internacionales para que en algunos casos las instituciones internacionales o iberoamericanas para la defensa de los derechos humanos tengan acceso a muchas cosas para el esclarecimiento de ciertos hechos, el gobierno de México le niega a estos expertos el dialogar directamente con los militares. Ojo, digo dialogar, no que los declaren como si fueran agentes del Ministerio Público. Lo que están pidiendo es poder charlar con un grupo de elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala, que claro, muchos ya no están ahí, para saber qué es lo que pasó aquella trágica noche donde desaparecieron 43 jóvenes y otros ahí murieron porque fueron acribillados. Entonces, es necesario que sea más congruente el presidente Peña Nieto. Por un lado, rechaza toda injerencia de instancias que se dedican en su trabajo a la defensa de los derechos humanos. A pesar de que tienen pleno derecho de hacerlo por acuerdos firmados por el gobierno de México, no quieren, inclusive las palabras del secretario de la Defensa Nacional, que dijo que no permitiría que sus soldados fueran entrevistados. Pues sus soldados, si no son soldados de él, son tropas al servicio del país, supuesta y constitucionalmente hablando. Que él no va a permitir que los declaren, que nadie participe, que porque la soberanía está depositada en el ejército mexicano. Falso, la soberanía la tiene el pueblo en su conjunto, y si acaso los representantes del pueblo en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, no han permitido, bloquean toda posibilidad de que haya un diálogo directo entre estos integrantes de estas comisiones internacionales o iberoamericanas para la defensa de los derechos humanos. Lo han bloqueado o lo han impedido con una serie de argumentos jurídicos aberrantes y absurdos. Sin embargo, y a contrapelo de esto, en este tema del el acuerdo de asociación transpacífico, fíjese usted nada más qué cosas tan graves. Ya se los dije a usted, el TPP pues es un documento secreto al que solamente unos cuantos oligarcas apátridas y políticos corruptos tienen acceso. Sus 30 capítulos no se han dado a conocer al público por el explosivo rechazo popular que podrían generar dentro de los países que negocian el acuerdo: Estados Unidos, México, Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y Vietnam. Algo que es aberrante es que aquí sí México, el gobierno de México, se somete a estructuras internacionales. Mire, a partir de filtraciones sabemos que uno de los elementos más nocivos del TPP es el establecimiento de un sistema de resolución de conflictos inversionista-Estado, por ISDS por sus siglas en inglés, que cancelaría, esto es gravísimo, que cancelaría el poder de la nación, o sea nuestra nación, para controlar los abusos de las empresas extranjeras. Este tipo de mecanismos permiten a los inversionistas extranjeros demandar al Estado mexicano por oportunidades de lucro supuestamente perdidas a partir de acciones gubernamentales en defensa del medio ambiente, de los derechos humanos o de la regulación de la economía. Dichas demandas no son resueltas por las autoridades nacionales o el Poder Judicial, esto es gravísimo, sino por mesas de arbitraje internacionales que no rinden cuentas absolutamente a nadie. La ONG estadounidense Public Citizen ha proporcionado un excelente resumen de lo que está en juego. Mire, la finalidad de dichas disposiciones es atar las manos de los gobiernos. Se busca bloquear la posibilidad de que nuevas leyes o regulaciones generadas por procesos democráticos interfieran con los contratos y las ganancias de las transnacionales. El TPP implica un ataque directo a la soberanía nacional mexicana y una cancelación absoluta de la soberanía popular. México ya tiene una experiencia muy negativa con esta clase de acuerdos, tanto el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte como los establecidos con España ya incluyen disposiciones similares. En varias ocasiones el gobierno mexicano ha sido condenado a pagar sumas millonarias para compensar a empresas transnacionales que argumentan pérdidas causadas por acciones gubernamentales. Le voy a dar dos datos. En un caso, con el fin de proteger la salud de sus ciudadanos, las autoridades del municipio de Guadalcázar, en San Luis Potosí, negaron un permiso de construcción a una empresa canadiense de procesamiento de desechos tóxicos, que se llama Metalsit. Esta recurrió al Tribunal Especial del Tratado Latinoamericano de Libre Comercio y ganó un litigio en contra del Estado mexicano por la cantidad de 16 millones de dólares. En otro caso, una compañía de procesamiento de desechos tóxicos, la española Avengos, ganó un juicio similar por 40 millones de dólares. 40 millones de dólares al impugnar la decisión del municipio de Zimapán, Hidalgo, de cancelar sus permisos de operación. Esto es aberrante, es absurdo, que en unas situaciones que son gravísimas, como lo de Ayotzinapa, como lo de lo que pasó en Iguala, el gobierno impida que organizaciones latinoamericanas o extranjeras, organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos, dialogue con los militares que participen. Sin embargo, aquí, mansitamente, claro, se trata de los intereses del gobierno norteamericano. Entonces, ahí sí permiten perfectamente que otros países sean los que resuelvan estas controversias. Es más bien una especie de tribunal controlado por los Estados Unidos. Así es que esto es grave. Hablando de otro tema, dice Cerón de Lucio no es un personaje cualquiera en la sobreviviente estructura murillista, pero esto creo que no empieza aquí, Gustavo. Hay otra página. A ver, déjame buscarla porque no la encuentro. Aquí viene, pero se llama La Noche de Iguala. Le llaman el Procudrama de la PGR. Lo escribe Genaro Villamil de la agencia APRO. Dice: tiene razón el escritor Fabricio Mejía en su comentario en Twitter. La Noche de Iguala, estrenada este fin de semana, no es un docudrama ni una docufarsa, es un procudrama. Es un relato de ficción realizado bajo encargo y promoción de la Procuraduría General de la República, pero sin mencionarlo explícitamente. La obra pretende instalar en un sector de la opinión pública la tesis de que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y lo sucedido la larga noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 fue resultado de una disputa entre dos cárteles por la ruta de la heroína en Guerrero, los Rojos y los Guerreros Unidos. Esto constituye, es decir, la película constituye la tesis oficial de siempre, desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Los malos se matan entre ellos, dicen, los desechables son carne de cañón en esta disputa y los derechos humanos son secundarios frente a esta espiral de violencia. En el pleito de los cárteles, las autoridades policíacas y militares solo observan o son cómplices en sus niveles más bajos, municipales. Ninguna referencia o reflexión al delito de desaparición forzada usadas, sin mayor prueba que la misma verdad histórica, entre comillas, de la PGR, el documental dirigido por Raúl Quintanilla y con guión de Jorge Fernández Menéndez, deduce que el director de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera, está coludido con los rojos y que recibió dinero para que 17 presuntos integrantes de este cártel se infiltraran con los estudiantes en los camiones el día de esos hechos lamentables. La tesis es similar como una gota de agua con la que defiende desde noviembre del año pasado el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Herón de Lucio, el mismo personaje que indujo y condujo las investigaciones que dieron origen a la nefasta frase de verdad histórica de Jesús Murillo Caram. Cerón de Lucio no es un personaje cualquiera en la sobreviviente estructura murillista de la PGR. Es el hombre de Peña Nieto en la Procuraduría y un intocable que se ha mantenido contra viento y marea a pesar del naufragio documentado de esa verdad histórica tras el informe de Ayotzinapa que dieron a conocer los investigadores del GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cerón de Lucio mantiene una relación de amistad con Quintanilla y con Fernández Menéndez. El vínculo está en el Ajusco y específicamente en TV Azteca, en donde colabora Jorge Fernández Menéndez y en donde Quintanilla trabaja como director de formación actoral de TV Azteca, según confiaron fuentes de la propia PGR. La noche de Iguala no se trata, es la película, de un ejercicio de libertad creativa o de libertad de expresión. Es la defensa y recreación de las conclusiones que Cerón de Lucio ha impuesto al interior del gobierno federal, a pesar de la profunda irritación social que ha generado esta verdad histórica, entre comillas, porque esto es lo que decía Murillo Caram, verdad histórica, y del evidente desprecio y menosprecio por los sobrevivientes de la tragedia y los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos. No es casual que el jefe de la AIC, heredera directa de la estructura de la Policía Judicial Federal y de la Agencia Federal de Investigaciones, pretenda utilizar el recurso fílmico o mediático. Su ex jefe, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio anterior, lo utilizó de manera intensa a través de montajes y teleseries sin pena ni gloria durante el gobierno de Felipe Calderón para justificar la versión exitosa de una guerra contra el narcotráfico que fragmentó y multiplicó los frentes de violencia criminal en el país. Cerón de Lucio trabajó como coordinador de investigación y análisis de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, donde conoció a Peña Nieto y su grupo. Fue parte del equipo que investigó, entre comillas, el drama de la niña Paulette, otro caso de imposición de una verdad ministerial fuera de lógica y credibilidad, y se cubrió de gloria política con la detención de los involucrados en el caso Haven o Haven. Quienes conocen su relación con Peña Nieto confirman que Tomás Cerón era el candidato presidencial a sustituir a Murillo Caram al frente de la PGR. Se lo impidió el requisito de ser abogado de profesión. Ahora Cerón es el hombre fuerte para la búsqueda de Joaquín el Chapo Guzmán, en trabajo conjunto con las 5 agencias policíacas y de inteligencia más importantes de Estados Unidos, la DEA, FBI, ICE, ATF y el Departamento de Justicia, según publicó el reportero Jorge Carrasco en Proceso, a partir de una reunión donde Cerón aparece en una fotografía conjunta con los representantes de estas agencias norteamericanas. Sin embargo, su talón de Aquiles es el expediente de Ayotzinapa y la versión de la incineración en el basurero de Cocula. Tomás Cerón ha desacreditado los resultados de los expertos y ha intensificado su gestión mediática para defender su versión del basurero de Cocula. No es extraño el enorme enojo que ha provocado entre activistas, familiares y estudiantes de Ayotzinapa el intento de reinventar la verdad histórica, ahora en una versión fílmica. Desde antes de que se exhibiera en cines, el productor y director se le advirtió que era un mal momento para escenar una obra que constituye más una provocación que un intento periodístico de abordar la tragedia. Omar García, estudiante sobreviviente de esa noche de Iguala, encabezó las protestas contra el documental y advirtió: "Nosotros no somos parte del crimen organizado. Lo hemos dicho miles de veces y el director de la escuela no tiene nada que ver". Además, advirtió Omar García, la noche de Iguala viola la Ley General de Víctimas, que en uno de sus artículos centrales, discúlpeme, establece: "Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deben evitarse, lo que no se ha hecho. No les interesa el respeto a la ley, ni al gobierno de Peña Nieto, ni a la titular de la PGR impuesta por Televisa, Arely Gómez. Los defensores de la exhibición del documental, en su mayoría comentaristas del consenso gubernamental, que repiten el mismo guión en sus programas de radio y televisión, defienden la seriedad del trabajo de Fernández Menéndez, claro, pues eso se los ordenan, la libertad de expresión y condenan la intolerancia de las izquierdas como si se tratara de un asunto de geometrías políticas y no de elemental justicia. No es necesario llamar a ningún boicot. La noche de Iguala no le ha gustado a quienes han ido a verla y tampoco representa un fenómeno similar al del crimen del padre Amaro, por la sencilla razón de que no hubo intento de censura por parte de las autoridades gubernamentales ni eclesiásticas, como sí ocurrió con el filme que recreaba una ficción con guión de Vicente Lañero. Se refieren al crimen del padre Amaro. La noche de Iguala es otro intento fallido por criminalizar a las víctimas y justificar como lucha entre cárteles lo que constituye una de las tragedias más vergonzosas para la civilización mexicana. Es verdad, este procudrama, porque eso es un filme, un documental ordenado, subsidiado por la Procuraduría General de la República, para que un sujeto desprestigiado, vendido al servicio del poder, como ese Jorge Fernández Menéndez, produce un documental para tratar de justificar las acciones llevadas a cabo por el gobierno de la República y encubrir todos aquellos hechos en donde pudieran ser incriminados elementos del ejército, de las policías y sobre todo el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Qué crueldad de un gobierno, qué perversidad, qué cosa tan malvada, en lugar de investigar, de resolver este asunto, que ellos ya saben quiénes fueron, dónde están los 43 desaparecidos, si están muertos, si los mataron y quiénes los mataron? No es cierto, como dicen en el documental, que haya sido un conflicto entre cárteles. Esto es una mentira monumental. Fue una acción gubernamental donde intervinieron los tres niveles de gobierno. Por eso es que el ejército mexicano, su titular, el señor, el general Cienfuegos, protegido por Peña Nieto y por el secretario de Gobernación, impiden que integrantes de la Comisión Interamericana para la Defensa de los Derechos Humanos entreviste a los militares. ¿Por qué? Porque no quieren que se sepa la verdad. Eso fue hace un año. Y le dan largas y largas y largas y largas, esperando que la gente se desespere y ya quite la vista de eso. Es algo que no debemos de perder, no debemos de dejar que sea vulnerada nuestra memoria. Debemos de estarla retroalimentando constantemente con la información de dos o tres y de la red de dos o tres, como proceso, como jornada, redes sociales, la verdad y la justicia sobre la noche de Iguala, y no estas porquerías de películas que tratan de criminalizar a las víctimas. Mire, otra nota también que me están pasando de la agencia APRO. Dice, otra fuga del Chapo, otro ridículo de Peña. Dice, cuando Joaquín el Chapo Guzmán se fugó del penal de alta seguridad del altiplano el sábado 11 de julio, Manuel Cloutier no tenía duda de dónde se escondía él en Sinaloa. Repito, cuando Joaquín el Chapo Guzmán se fugó del penal de alta seguridad del altiplano el sábado 11 de julio, Manuel Cloutier no tenía duda de dónde se escondía, pues en Sinaloa. En su terruño, dijo Cloutier vía telefónica desde Culiacán al periodista Álvaro Delgado, los animales son territoriales y la parte más animal del ser humano también es territorial. No hay duda que andarlo buscando en Afganistán, caray. En efecto, tal como lo dijo el primer diputado federal independiente de la historia, el Chapo Guzmán se fue a Sinaloa y allá hace unos días se le volvió a escapar al gobierno de Enrique Peña Nieto, colocado otra vez como hazme reír del mundo. Desde agosto, Abel Barajas, colega del diario Reforma, informó que el Chapo huyó a Sinaloa tras salir por un túnel del penal de Almoloya de Juárez. Se trasladó por carretera hasta la comunidad de Senegal de Palomas en San Juan del Río, Querétaro. Está a una distancia de 116 kilómetros. para de ahí tomar un avión hasta el puerto de Mazatlán y luego internarse en la sierra. Hay quien dice que este nuevo episodio del famoso criminal es en realidad un montaje para desviar la atención de la difusión del video de la fuga del altiplano el miércoles 14, que ya incluye sonido y que derrumba, como en el caso de Ayotzinapa, la otra verdad histórica de la autoridad. ¿Es verdad que el video con sonido difundido en Televisa por Carlos Loret de Mola y reproducido en todos los espacios de esa televisora compromete sobre todo al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cuya aspiración presidencial recibe otro contundente golpe? Pero el afectado fundamental es uno y otro caso. El afectado fundamental en uno y otro caso es Peña Nieto. En inequívoca la motivación política de la filtración del video de la fuga de contundente y envidiable calibre periodístico, porque además se incluyen imágenes del centro de monitoreo de las cámaras del penal y en la transmisión de Loret de Mola los comparan, lo que implica un trabajo de postproducción. Por eso el senador Alejandro Encinas cuestiona sobre quién hizo la postproducción. ¿Fue Televisa o ya estaba echada por quienes filtraron? ¿Fue Televisa? Hoy estaba hecha por quienes filtraron esos materiales que deben ser resguardados. El video consolida la convicción de que las complicidades en la fuga del capo van más allá de los directivos y custodios sometidos a proceso y llegan a la cúpula del poder federal priista, y el responsable principal es el jefe de todos ellos. Es verdad, aunque están en la cárcel algunos gentes de las áreas de seguridad o directivos del penal del altiplano, una fuga de estas características y de un personaje como el Chapo, pues solo se pudo dar bajo el cobijo y protección de las más altas autoridades de este país. En el caso del cerco militar y de la nueva fuga del Chapo ocurre algo análogo. El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, declaró a los medios que no eran ciertas las versiones sobre ese hecho, pero horas después un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación, de la que depende Sales Heredia, Defensa y Marina, informó que eso sí había ocurrido y que el criminal tenía heridas en la cara y una pierna. En cualquier caso, es Peña y, en segundo lugar, Osorio Chong, quienes resultan exhibidos, sobre todo si, como ocurre cada día que pasa, el Chapo sigue libre. Hablando de otra cosa, dice la nota como un complemento: no hay antecedente que yo recuerde, dice el periodista, de un ejecutado colgando de un puente en la Ciudad de México, que se dio ya. El dato presagia lo peor para los capitalinos gobernados por la ineptitud. Aquí voy a leer los mensajes y ojalá esto que me estás diciendo se puede corregir, Gustavo. Esto se puede corregir de algunas fallas que tuvimos en el audio. Lo que falló no se puede recuperar. ¿Y cuánto tiempo es lo que falló? ¿Cuántos minutos? Es que que va a haber un error en esto de 3 minutos espaciados, pero no afecta el contenido de lo que digo, de lo que comento. Lo que hayas dicho en esos 3 minutos no se va a escuchar. ¿Tres minutos no se va a escuchar? O sea, fue un lapso como de medio a 2 minutos y otro lapso de como 15 segundos. Pues hay que ver, pues no hay que repetirlo, porque si no, pues qué caso tiene pasar un comentario que he hecho yo tan extenso como en esta ocasión, unos comentarios tan extensos, si va a estar cercenado, mutilado. Leo los mensajes. Dice CGGR Hernández: buena idea, licenciado Adolfo, al invitar a más gente para escuchar su punto de vista acerca de la situación tan grave de México, por donde lo queramos ver. ¿Se puede realizar debates a través de Google? ¿Sí, Gustavo? ¿Qué? ¿Se pueden realizar debates a través de Google? Sí. Bueno, en tiempo real, o sea, en vivo. Espero y Gustavo tenga conocimiento de eso. Si no, pues como le sea más cómodo, un saludo a usted y Gustavo. Alfonso Ochoa Chávez: la justa medianía que recomendaba el cura Morelos es letra muerta. No conozco político o alto funcionario pobre. Todos terminan su encomienda con las alforjas llenas. Por eso todo el mundo se muere por servirnos. ¿No les da pena vivir en estas casas faraónicas frente a un pueblo depauperado? Me recuerda aquella frase de la Francia prerrevolucionaria: que coman pasteles. Los Pepes Mújica no se dan en maceta. Se refiere, yo creo, al expresidente de Uruguay. Me duele México desde Zacuatl a Yotl. También a mí me duele mucho lo que le pasa a nuestro país. Por eso me indigno con la rapiña, la trapacidad de la clase política mexicana. Acerca de la música de los Bribones, la señorita Grace dice: linda canción, licenciado Adolfo. época tan linda. Mi madre tenía muchas canciones de este tipo. Muchas gracias por el recuerdo y seguiremos tocando melodías. Gracias, señorita. Luis Alfonso Ochoa Chávez dice, los bribones, ¿de qué partido político? Y es cuanto, como dicen mis amigos los liberales, es cuanto, es todo, y les agradezco mucho que hayan tenido paciencia para escucharme y espero sus comentarios.